es artista y responsable de la Galería Combo. Un lugar donde los artistas nos van a enseñar lo que son capaces de hacer durante un mes en colaboración con otro artista que no saben quién es, que lo vamos a poner en común en el convento de Santa Clara, allí en Belalcázar, en La Fragua, y después de un mes pues nos van a ofrecer ese resultado o experimento. Para el estreno de la sala se ha contado con la presencia de dos artistas residentes, el granadino Iván Izquierdo y el noruego Anders Grolien, que muestran pinturas y esculturas en torno al filósofo cordobés Averroes. En los deportes en primera división, un resultado con presencia andaluza, Almería 1, Sevilla 3. El Málaga visita mañana lunes al Osasuna. En segunda división, Tenerife 1, Recreativo 0. Disputándose a esta hora, Murcia 0, Real Jaén 0. El piloto español, Pol Espargaró, se ha roto la clavícula izquierda en los entrenamientos nocturnos celebrados este fin de semana en el circuito de Los Sail, en Qatar. Son las 10 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.